ascensor del moralista, ya todo terminó. Yo siento en el pecho una extraña sensación, se me cae el pucho y luego se me cae el pantalón. Trataba de explicarle a esa gran nación que pare la campaña de derratización. Si esto es Zika, malo chiquito de ratón, Mosquito de ratón, mosquito de ratón, mosquito de ratón, mosquito de ratón. Yo quiero pronto mi cuchero, un mosquito de ratón. Muy pronto protestó el tacho de basura. Corpiño se encontró lolitas libres. Estamos todos corriendo. Ay, ejército de tetas ataca la nación. De lejos se divisa los ojitos de ratón con su lechita. Estamos bañados de amor. Ay, va. Osiquito de ratón, osiquito de ratón, osiquito de ratón, osiquito de ratón. ¡Suscríbete!